Entonces dije, hay que hacer unas memorias, porque hemos tenido el privilegio de estar todos los días frente al público contándole las cosas que le pasan a nuestro país y al mundo, por supuesto, ¿no? Los editores de los libros, lo primero que me dijeron es que les interesaba eso, es decir, el hecho de que yo haya tenido esa continuidad de tantos años y haya podido escribir. Me decían, ellos son colombianos y me decían, en Colombia no hay un periodista que pueda hacer lo mismo, porque todos han vivido momentos y nada más. Pero en el caso de Alfonso Espinosa Los Monteros hay una continuidad absoluta de muchos años, desde que justamente empiezo mi primer capítulo en el año 61 hasta la presente fecha. Ahora, como periodista de su trayectoria y con toda su carga justamente aquí en Ecuavisa, ¿cómo encuentra usted tiempo para escribir alrededor de 1.600 páginas, hablando de que en cada tomo tiene alrededor de unas 600 y pico de páginas? Sí. ¿Cómo encuentra usted ese tiempo? ¿Cómo se organizaba para escribir estos tomos? Bueno, siempre es complicado escribir, es una tarea muy dura, muy difícil y de mucha tenacidad, es decir, exige mucha constancia, ¿no? Bueno, hay que decir primero pues que estos libros los he escrito en casi 5 años, ¿no? Entonces yo he ido sacando el tiempo, cada minuto posible, dentro de mis ocupaciones, para poder ir avanzando en los libros, sobre todo cuando ya me comprometí con los editores, ¿no? Entonces, claro, yo he escrito en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, donde me quedaba el tiempo. ¿Y su tiempo favorito para escribir es? ¿Mi? Su tiempo favorito, es decir, la época del día, cuando hay sol, en la tardecita. Yo soy nocturno. ¿Ya? Yo soy nocturno, soy, digamos, proclive a trasnochar. Me puedo pasar leyendo, o me puedo pasar escribiendo, o viendo algo interesante, a lo mejor en la televisión, y me puedo quedar hasta cualquier hora, ¿no? Entonces, es los horarios en los que más escribí. Uh-huh. Es levantarme muy temprano a escribir, que es muy bueno, por supuesto, porque uno amanece con la mente fresca y más dispuesta a crear. Pero eso lo hice menos, podría decir poco. Trataba de escribir en la noche. Yo salgo de mi trabajo en la noche también, pero yo iba y una taza de café y de allí me quedaba de largo escribiendo. ¿Cuál ha sido para usted el recuerdo o el episodio que más le ha costado escribir, tal vez por su carga emotiva, por los recuerdos que esto conllevó? Es decir, ¿cuál ha sido, de toda su vasta experiencia, el recuerdo más complicado que usted dice, al fin lo culminé, y se siente como desahogado, como más tranquilo? Bueno, es difícil precisar eso porque yo pues he vivido muchas facetas de la historia del país. Uh-huh. Y ha habido momentos difíciles, críticos para todos los ecuatorianos, pero quizás de esos momentos yo los tengo más dentro de mí, más cerca de mí, y tal vez allí en algo se me facilitó. Pero siempre hay pues lo que tú decías, una carga emotiva, ¿no?, que uno le pone a cualquier tema que está escribiendo, que es algo que a uno le, de una manera particular, le atrae o le compromete, ¿no? Entonces, en ese campo yo puedo decir que significado más los episodios de convulsión que ha tenido el país, las guerras que ha tenido el país. Hemos tenido 2 guerras en esta época que yo narro. Uh-huh. Y bueno, fueron momentos muy tensos, difíciles, graves para todos, incluidos nosotros como periodistas, que teníamos que llevar toda la información al público. Pero también han habido otros momentos difíciles, emotivamente hablando, ¿no? Los hechos, las transformaciones políticas, los gobiernos que se caen, la democracia que digamos, va tambaleando. Tambaleando. La gente sale a las calles, exacto, a manifestarse. Entonces todo esto tiene un sentimiento, o sea, uno lo va llevando dentro y algo le queda, ¿no? Uh-huh. El dar noticias todos los días tiene esa característica. Uh-huh. Uno va sobrecargándose un poco de todos los acontecimientos, uh-huh, los buenos y los malos, por supuesto, uh-huh, pero siempre pues los que se han dado en un ambiente de tensión son los que más le exigen a uno. Y es lo que más me exigió para escribir, aunque por supuesto respaldándome en investigaciones y todo, me puse muy objetivo para no perder detalle y hacer un texto que realmente a la gente también le convence. Justamente, hablando del documento que usted ha escrito, ha sido interesante ver, como hablábamos hace un momento, de la aceptación que ha tenido por parte inclusive de destacados académicos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver que a Enrique Ayala Mora se ha visto un poco grato con este material. A mí en lo personal, yo lo consideraría un documento histórico, porque claro, realmente acoge desde la visión más objetiva del periodista justamente los episodios que ha vivido el país. ¿Está usted de acuerdo con este planteamiento de que podría ser catalogado como un documento histórico? Bueno, yo incluso hago pues en el prólogo de mi primer libro explico que no se trata de un libro de historia, uh-huh, rigurosamente escrito, porque pienso que la tarea del historiador es mucho más compleja, ¿no? Pero claro, como Enrique Ayala justamente me decía, los periodistas nos vamos adelantando a los acontecimientos y nos vamos adelantando a los historiadores. Entonces él me decía, ten la seguridad de que tus libros van a ser una fuente de consulta para muchas personas interesadas en la historia. Uh-huh. Los estudiantes, los maestros, los curiosos, las personas que quieren ver pues qué ha pasado en estas últimas décadas en el país. ¿Por qué? Porque decía Enrique que el libro sí está muy bien documentado, uh-huh, sí tiene muy muy buenas bases y que eso le da pues ese carácter histórico. Habrá, por supuesto, digo yo, ¿no? Fallas, errores, por ahí hay errores de imprenta, incluso me han cambiado unos años, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que en la esencia la gente va a encontrar lo que fue, lo que pasó, la narración que yo hice por la televisión trasladada ahora a las páginas de este libro. Justamente, ahondando en ese tema, el detalle que usted describe es impresionante, es decir, en lo personal me ayuda a imaginarme a los personajes. Claro está, yo soy apenas del año 95, entonces a veces, obviamente, en ciertos acontecimientos yo tenía memoria de niño, por ejemplo, en la época de Lucio Gutiérrez, de la época de Alfredo Palacio, inclusive los inicios del gobierno de Rafael Correa. Pero, por ejemplo, cuando usted empieza a hablar la parte de Rodrigo Borja y de este primer debate que se ocurrió aquí justamente en Ecuavisa con Abdalá Bucaram, de cierta forma usted transmite el sentimiento, claro, el debate con Eucles Cordero. Sí, perdón. Y justamente aquí habla usted de una parte que viene también Bucaram y trae unos víveres, un cierto tipo de cosas. Y usted me contagió a mí ese aspecto, ¿cómo puedo decir? Esa indignación que sintió usted. Entonces, realmente es un aspecto interesante. ¿Y cómo usted aprendió como periodista a lidiar con estas cuestiones un tanto incómodas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente a lo largo del periodismo, de una carrera periodística como la mía, uno se va encontrando con personas o circunstancias que de alguna manera quieren manipular lo que uno dice, lo que uno hace. Uh-huh. Entonces este episodio con Bucaram fue, pues, efectivamente íbamos a grabar un programa, yo estaba haciendo programas con los candidatos a la presidencia, y le invité a él, por supuesto, él vino, pero yo había salido a almorzar y cuando regresé para hacer la grabación me encontré pues que había una tienda de abarrotes ahí afuera en el garaje. Entonces yo pregunté, ¿de quién es eso? ¿Qué ha pasado? Qué extraño ver esto en un canal de televisión. Entonces es del abogado Bucaram. Entonces inmediatamente me supuse y dije, él quiere hacer un show de mi entrevista, pero no le voy a permitir. Entonces yo entré a esta misma sala donde estamos ahora, él ya estaba sentado aquí, y le dije, mira, eso, olvídate, manda a retirar en este momento. No, me dijo, es que yo necesito demostrar que cuando yo era intendente los precios de los productos eran más bajos que lo que son ahora. Le digo, eso es un tema, si quieres, para tu campaña y tu propaganda, pero no para un programa periodístico, así es que eso yo no te lo voy a permitir. Entonces él me dijo, bueno, se puso un poco terco y después un poco bravo, y bueno, finalmente me dijo, por favor, ayúdame, tú sabes que esto para mí es importante. Le dije, no puedo ayudarte, esto es ceder en algo que yo no puedo ceder. ¿No? Y bueno, al final aceptó que yo haga el programa sin contar con esos elementos y sin darle gusto en esos propósitos. Y salió un programa normal como tenía que ser, y guiado por las preguntas que yo le hacía a él. Es decir, siempre hay, pues, a veces, sobre todo en política, alguien que te quiere manipular, que quiere sacar provecho de eso. Pero hacer un show, uno, como usted mismo dice, claro. Uno tiene que ponerse firme y decir que no. Es a veces difícil lidiar porque uno se gana resentimientos o en definitiva pueden surgir situaciones incómodas. Pero a mí, felizmente, este hecho me ocurrió, pero bueno, cuando salió de aquí, Abdalá Bucaram se despidió normalmente, me agradeció y no había pasado nada, ¿no? Y a veces hay estas cosas cuando uno está haciendo el trabajo periodístico y está ligado a la política. Porque del lado de la política siempre hay un interés. Claro. Del lado del periodismo no. Claro. El periodista solo quiere informar, nada más. Sin ser veraz. Exactamente. Lo que dice. Entonces, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Estas experiencias un poco extrañas, pero yo la cuento en el libro porque sí vale la pena que se sepa eso, ¿no? Y como digo, es un dato bastante interesante. Y justamente conversando desde esta perspectiva, hubo un caso de justamente David Frost en Estados Unidos, cuando le entrevista a Richard Nixon sobre este tema del escándalo de Watergate. Tal vez usted ha tenido una buena relación, obviamente fuera de cámaras, con sus entrevistas. Es decir, se llevan bien, como usted acaba de comentar, son un poco como amigos a pesar de las discrepancias. Tal vez de pensamiento, ideológicas que se tenga, ¿usted ha tenido o ha evitado tener roces con quienes ha entrevistado usted? Bueno, a veces los roces llegan, ¿no? Porque una persona, un político sobre todo, puede molestarse por algo que uno le diga o algo uno haga, ¿no? Pero yo, en general, yo tengo un principio, y que siempre le digo a los periodistas jóvenes de aquí de Coavisa, ¿no? De los políticos hay que estar lo suficientemente cerca como para enterarse, pero lo suficientemente lejos como para no comprometerse. Entonces, ese es mi lema, y así he trabajado toda mi vida. Entonces, yo tengo una relación personal buena en general con la mayoría de los políticos. No he tenido así discrepancias o discusiones o rivalidades, cosas así, que como a veces los políticos quieren ver en los periodistas. Y regularmente esa relación se ha mantenido. Con Rafael Correa ha sido un poco más duro porque... Por el estilo propio, digamos. Digamos, él tiene un estilo muy agresivo, ¿no? Entonces, la última vez que habló, me dijo sinvergüenza. Entonces, obviamente yo... Claro, tiene... Eso, como solo no ser me humano. Llega el insulto como tal. Claro. Pero ya me pone una distancia con él. Yo, que he sido amigo de él de antes, a lo mejor ahora no vuelvo a saludar con él. Bueno, justamente para ya culminar, simplemente quisiera acotar que hay varios episodios en el libro de memorias de Alfonso Espinosa que vale la pena recordar. Uno de esos en particular es justamente con usted la conversa de Guillermo Sotomayor, este personaje interesante, que conoce de, a cierto punto es medio alquimista, conoce de la física cuántica, un intelectual, un genio, perdóneme que le diga. Era porque... un hombre muy estudioso y muy preparado en esas cosas. La gente no lo conocía mucho, ¿no? Claro, usted sí. Apareció que de repente y se hizo candidato a presidente en el 88. Pero yo tuve la suerte de conocerle por una conversación sobre ovnis que tuvimos. Sí. Entonces él me invitó a ver ovnis en su casa. Él vivía en La Maná, allí cerca de Quevedo. Y usted conversa un poco ahí de las estrellas, del cielo sí. azulado, de la noche. Y por otro lado hay una foto también. Y de las luces, ¿no? Ah, de las luces, claro. Usted dice, ojalá, esperemos que ese sea un ovni que quiera ver el señor Sotomayor. Por otro lado, hay una foto también bastante interesante que está en el tomo 1 de Carlos Julio Arosemena, que está en la playa, todo ya disfrutando, y llegan grandes delegados y senadores pues esa foto, con traje y es increíble. Sí, esa foto fue famosa, sobre todo en esa época, que había menos informalidad, ¿no? Uh-huh. Para esto, pero Carlos Julio siempre fue una persona. Y él decía, ¿qué esperes? Estoy de vacaciones, decía. Sí. Él estuvo, esa foto fue famosa, dio la vuelta al mundo, porque además... con quién está hablando, está ahí su canciller, uh-huh. que es el doctor Acosta Yepes, y está el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Olivares de apellido, y otro funcionario cubano. Pero lo que estaban hablando era importantísimo. Claro, y él está hasta sentado. Todo América estaba rompiendo relaciones con Cuba, uh-huh. porque había abrazado el comunismo. Claro, comunismo soviético. Fue una resolución que se dio pues ahí en la OEA y todos los países iban rompiendo. Uh-huh. El único que no lo hizo fue México, uh-huh. pero el último que lo hizo fue el Ecuador, porque Carlos Julio no quería. Uh-huh. O sea, a Carlos Julio le parecía que esa era una presión de los Estados Unidos que no tenía por qué obedecer. Uh-huh. Entonces, claro, la diplomacia, tanto la de Estados Unidos como la de Cuba, empezaron a moverse y a presionar. Entonces, cuando vinieron estos cubanos, lo buscaron a él en Guayaquil. El ya presidente, porque no estaba en Quito, se había ido a Guayaquil, pero se fue a Manglar Alto, donde él tenía su casa, y estaba allí en la playa, y ellos no tuvieron problema en ir hasta allá y conversar, tener esa conversación de alto nivel diplomático allí en las arenas de Manglar Alto. Entonces esa foto fue, claro, es que es impresionante, de un impacto, porque él está allí en ropa de baño con un sombrero bronceándose en plenos cataclismos que tuvo pues el siglo XX. Bueno, Alfonso, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted acerca de este libro, que seguramente lo disfrutará los lectores, porque en lo personal es un libro que yo he disfrutado mucho. Se lee con brevedad, hay detalles impresionantes, además que los diálogos son elocuaces y se recuerda a muchos personajes históricos. Y como le digo, como joven es algo interesante, porque recuerdo o al menos conozco la historia del Ecuador desde la visión de un comunicador, de un periodista, y sobre todo que se evita creer que lo anterior fue todo malo, fue todo negativo, que no existía prácticamente el Ecuador, y eso es una gran mentira. Y como periodista creo que usted ha logrado demostrar que el Ecuador obviamente tiene siempre sus altas y sus bajas, sus gobiernos buenos, sus gobiernos malos, pero sobre todo hay historia, hay identidad. Entonces yo creo que si Alfonso Plaza Los Monteros escribió más que una memoria, es una identidad del Ecuador desde 5 décadas, que me parece prudente recordarlas, leerlas, analizarlas y sobre todo reflexionar. Qué bonitas palabras y qué bonita definición esta de que sea una identidad. Yo aspiraría a eso, ojalá con el tiempo y con la fuerza que le den los lectores, ¿no? Uh-huh. Por lo demás te agradezco mucho porque tú eres un periodista joven y me agrada de verte interesado en tantas cosas. Muchas gracias. Muy, muy, muy importantes que uno tiene que aprender. Así es que tú también tienes que prepararte para que un día escribas tus memorias cuando ya hayan pasado un montón de años. Sí, muchas gracias. Estimada audiencia de Radio Casa de la Cultura, que tengan ustedes una buena tarde, felicidades y hasta la próxima semana. Alfonso, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos. El día de hoy hablaremos sobre Roberto Carlos Braga Moreira. La primera grabación de Roberto Carlos fue un compacto de vinilo con las canciones Joao y María y Fuera de Tom. El disco salió en 1959. El compositor, productor musical y presentador de TV, Carlos Imperial, fue uno de los mayores impulsadores de la carrera de Roberto, además de ser el autor de las canciones del primer compacto. Carlos Imperial produjo su primer LP, cuyo título fue Loco por Usted. El programa Joven Guardia fue comandado por Roberto Carlos y sus amigos Erasmo Carlos y Wanderleya, con quien tuvo una relación de noviazgo antes de la época del programa. El primer LP de Roberto Carlos, Loco por Ti, de 1961, es uno de los más disputados por coleccionistas y fans porque se han impreso solo 500 copias. Está vetado en Cuba debido a que en la década de los 70, durante una actuación en el Festival Internacional de Viña del Mar, en Chile, dedicó una canción a Lucía Hilliard, esposa del general chileno Augusto Pinochet Ugarte, quien en aquel entonces era dictador. En esa misma década, Roberto empezó a lanzar un disco inédito por año en portugués y era traducido al español, traducción que abandonó en 1994. La única ocasión en que no lanzó ninguna novedad fue en 1999, cuando su esposa María Rita falleció de cáncer. El 24 y 25 de mayo de 2007 se presentó en el Ziff Opera House de Miami, en Florida. Después de 10 años sin haber regresado a Estados Unidos, las entradas se agotaron en 48 horas. En 50 años de carrera, Roberto había vendido alrededor de 100 millones de álbumes. Es el cantante brasileño que más discos vendió en todo el mundo. En 2009, un grupo de 20 consagradas cantantes hicieron un show en homenaje a Roberto Carlos en el Teatro Municipal de Sao Paulo. Es el único artista que ha vendido más discos que The Beatles y Elvis Presley en América Latina. Si se coloca uno al lado del otro, sus discos de oro y platino dan la vuelta al Estadio Maracaná. Su orquesta es considerada la mejor en la historia que puede tener un cantante. La fama de la orquesta proviene de una vez que tuvieron que acompañar a Frank Sinatra, luego que sus músicos resultaran intoxicados y Roberto le dijo a Frank que solo le colocara las partituras y ellos lo acompañarían. Así sucedió. Roberto grabó 12 canciones en inglés, 61 en italiano, 4 en francés, 244 en español y hasta ahora casi 400 en portugués. Entre sus manías están la obsesión por los colores blanco y azul, pasión por las flores, conversar con las plantas, bañarse solo con jabón de glicerina, no utilizar perfume, olvidar el número 13 y odiar los colores negro y púrpura. El 29 de junio de 1947, a la edad de 6 años, durante las fiestas de San Pedro, fue atropellado por un tren perdiendo su pierna derecha, la cual sustituyó por una prótesis, y las canciones Traumas y El Diván hablan de tal accidente. Las composiciones Quiero que vaya, Todo pro infierno, No quiero triste y La vuelta fueron inspiradas en el noviazgo de Roberto con Magda Fonseca. La actriz Miriam Ríos, otro gran amor de Roberto, inspiró canciones como La actriz y Yo la necesito. Para María Rita fueron grabadas las canciones Amor sin límite, El gran amor de mi vida, Para siempre y Yo te amo tanto. Sus padres también formaron parte del magnífico repertorio. En 1976 la canción Lady Laura rinde homenaje a Laura Moreira Braga, su madre. Y Mi querido, mi viejo, mi amigo fue grabada en 1979 en homenaje a Roberto Braga, su padre. Con ustedes, Cóncavo y Convexo, 1984. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos

fue estrenada en 1989 en el país de la zona asiente y en el año 2000 por Latinoamérica con una duración de 161 episodios. ¿Qué tal amigos de la 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a su programa de Versátil en su espacio desde la butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saluda a su amigo Carlos Mesías y sin más que decir, empezamos. Es un corto estrenado en 1997 en la cadena MTV con las actuaciones de Jon Bon Jovi, Demi Moore y Kevin Bacon. Jon, un hombre que debe dinero por apuestas, vuelve a su casa para intentar reconciliarse con su esposa, quien lo culpa de la muerte de su pequeña hija tiempo atrás. Jon deberá lidiar con los miedos internos y a la vez intentar reparar los daños de su hogar fragmentado. Este cortometraje fue inspirado en el álbum discográfico del mismo nombre, compuesto por Jon Bon Jovi como solista. Y al cumplirse 20 años de su estreno, escucharemos dos de sus temas, Queen of Netherlands y Destination Anywhere.

Hemos escuchado el tema principal de la serie de los 90 Frames a cargo de los Rembrandts. Amores Perros es uno de los principales referentes del cine mexicano de los últimos tiempos. Es el primer largometraje del director Alejandro González Iñárritu y estrenado el año 2000. Dicho film ganó varios premios internacionales y fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. La trama nos narra un accidente de tránsito en pleno centro del Distrito Federal, la cual a su vez se divide en tres subnarraciones dentro del mismo incidente común. Cada subnarración nos describe la dura realidad de sus personajes, conflictos, desengaños e ironías de la vida, cuyas historias se dividen y entrelazan a la vez. Y Amores Perros escucharemos entonces el tema de Nacha Pop, Lucha de Gigantes. De gigantes con 10, el aire en gas natural, un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues si acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Despedirnos, ha sido un gusto compartir estos 30 minutos de la 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.